local y en este caso tiene que ver con el anuncio de la construcción de una planta para el procesamiento de residuos de pescado. Esto fue anunciado hace algunos días por el Consorcio Regional Portuario y esto es una buena noticia para sobre todo la gente que vive en la zona del puerto de la ciudad, que desde hace bastante está pidiendo eso. Para conocer los detalles de este emprendimiento vamos a hablar con el titular de Obras Sanitarias del municipio, el ingeniero Mario Del Olio. Del Olio, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, primero cuéntenos sobre cómo surge esta iniciativa y cuáles son las principales características que va a tener esta planta de procesamiento. Mira, la iniciativa surge por la exigencia permanente de que los vuelcos se adecúen a las normas establecidas por la provincia de Buenos Aires. O sea, Obras Sanitarias en particular viene llevando un trabajo muy fuerte en los últimos años para lograr la adecuación de los vuelcos, fundamentalmente en las cantidades de grasa que deben tener en relación al vuelco para que pueda cumplimentarse la normativa. Para eso se ha establecido un registro de generadores de efluentes para aquellos que lo hacen por camiones atmosféricos, una sanción por exceso de cubo, que es una forma de medir la presencia de grasa en el vuelco cloacal, que tiene por objetivo que las empresas adecúen las condiciones de vuelco de los mismos, y en particular, si vamos a la industria portuaria, la que mayores inconvenientes generan y las que más tienen dificultades para adecuarse a esta normativa y por no instalar todavía los equipos necesarios son las fábricas de harina de pescado. Claro. En particular, lo que vos me estás preguntando es, hubo una reunión en el consorcio portuario donde las dos empresas que hoy fabrican harina de pescado, que son Comarpe y Agustiner, han presentado un proyecto de inversión privada que alcanzaría los 20 millones de pesos en una primera etapa para instalar una planta de tratamiento que trate sus residuos, y también esa planta que tiene una serie de equipos de digestores anaeróbicos para poder tratar los vuelcos al sistema cloacal de forma tal de poder adecuarlo a la normativa vigente, y además todo un sistema de tratamientos de olores para evitar los perjuicios que hoy ocasionan cuando ellos procesan y su procesamiento no está de acuerdo a la norma, con los olores que se originan en los barrios cercanos de la zona portuaria. Esto, usted, como nos acaba de comentar, es una inversión privada, es decir, serían estas dos empresas las que llevarían a cabo esta obra. ¿Qué tipo de participación tiene el Estado, tanto municipal como provincial, o es netamente un emprendimiento privado? No, el Estado parte, el consorcio portuario, ya ha dado un paso adelante porque tiene que suministrar un predio dentro del puerto para que esté el lugar físico para realizar esas instalaciones y deberá realizar las aprobaciones de rigor. La inversión tiene que ser aprobada por la Autoridad del Agua Provincial, por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, que es la OPDS. Y Obras Sanitarias ha comprometido su participación técnica en todo aquello que sea requerido, porque son los que vamos a recibir después el vuelco definitivo de esa planta, y sería un avance muy importante para todos que fuera realizada y participado. Se nos pierde. Hola. Mario. Se nos cortó. Ahí bajó, ahí venía ahí cortándose y se cortó. ¿Estaría en la fábrica? No. No sé. En una calle. Ahí estamos intentando restablecer la comunicación con el ingeniero Mario Del Olio a propósito de este anuncio de la construcción de una planta de tratamiento para los desechos de harina de pescado, específicamente, que requeriría una inversión de 20 millones de pesos a cargo de las dos empresas que desarrollan esta actividad en el puerto, que son Comarpes y Agustiner. Ahí estamos. Estamos... Sí, ahí estamos restableciendo el contacto. Sí. Mario, ¿nos escucha ahora? No, ahí está. No. Él sería, es uno de los principales causantes del olor que uno tiene, siente. Ahora sí, a ver, ahora, del óleo, ¿nos escucha nuevamente? Sí, te escucho. Ahí está, ahí restablecimos la comunicación, ahí nos estaba terminando. Estamos viajando, entonces. Claro, sí, en algún lado sí. Hemos perdido señal, evidentemente. Sí, sí. Quiero consultarle respecto de esta inversión de estos 20 millones de pesos que harían estas empresas. ¿Les redunda en algún tipo de beneficio fiscal o de otro tipo a raíz de esta inversión? Mira, directo le va a redundar en. No recibimos las sanciones por exceso de cubo, y yo te explicaba que es una multa que Obras Sanitarias, no una multa, pero un sobrecargo que Obras Sanitarias le aplica sobre la facturación mensual, porque al no efectuar ellos el vuelco en condiciones adecuadas, todo el perjuicio que se afronta lo debe afrontar Obras Sanitarias. O sea, y para eso nos lleva inversiones adicionales en sistemas, por ejemplo, de tratamiento con bacterias para que los bolos de grasa que se arman en las cañerías desaparezcan, o operativos como el que hicimos la semana pasada en la planta de Escollera Sur y Magallanes, que son las más afectadas por los vuelcos fuera de norma, y se retiraron prácticamente en 2 días para poder limpiar los canales y las cámaras de bombeo, 300 toneladas de grasa mezclada con escamas, que son producto del vuelco que no está realizado en condiciones. En primera instancia, por eso te decía, el objetivo de la multa es obligarlo a hacer las inversiones, así que bueno, una vez que hagan la inversión y se adecúen a al vuelco correcto, eso evidentemente le va a tener beneficio. El resto de los temas, es un tema que está a cargo del quien es el que da el permiso de uso dentro del predio del consorcio portuario, que es el consorcio. Claro. Precisamente. Claro. ¿Dónde va a estar ubicada la fábrica del óleo? Mira, existen distintas posibilidades por la reunión que tuvimos la semana pasada. El consorcio ofreció 2 o 3 zonas dentro de la zona industrial del puerto, así que bueno, eso será un tema que tendrán que decidir los que han hecho la propuesta con las empresas que han contratado para tal fin, pero bueno, los lugares que le fueron suministrado, fueron recibidos desde buen grado, eran adecuados en primera instancia para el objetivo que se está proponiendo. Alguno cuenta con algún tipo de instalación o galpones ya realizados, lo cual haría que la tarea pueda desarrollarse más rápidamente. Usted es una persona que conoce muy bien la zona del puerto por su gestión durante varios tiempos a cargo del consorcio portuario. Le quería preguntar, los vecinos vienen con esta queja hace mucho tiempo, ¿por qué no se realizó antes esta fábrica? ¿Por qué no surgió antes este proyecto? Y bueno, eso es una lucha de muchos años que se viene llevando adelante. ¿Existió alguna alternativa presentada en el momento de mi gestión? Posteriormente nos tomó la crisis del 2001-2002 y bueno, las inversiones en ese momento se paralizaron y bueno, ahora se ha vuelto a poner, y yo creo que bueno, todo eso surge porque se ha logrado un trabajo mancomunado, también el hecho de que Obras Sanitarias pudo avanzar con su obra del emisario submarino, y hoy existe un sistema final de tratamiento de los residuos cloacales, pero un sistema que también está diseñado para recibir un efluente de determinadas condiciones, y si esto no se cumple, el problema lo vamos trasladando de un punto a otro, el final va a ser la acumulación de grasa en el emisario submarino. Nosotros, en todas las reuniones que hemos participado, hemos traído experiencias negativas que han ocurrido en otros países por no tomar las previsiones adecuadas en el vuelco, en los emisarios que se han construido con la acumulación de grasa, y por eso en estos años comenzamos a aplicar nuevas normativas y a rigidizar mucho más las condiciones de vuelco, porque el que tiene que funcionar es un sistema completo y cada uno tiene que adecuar su parte. Esto llevó a cuestiones judiciales con alguna de las harineras del puerto, a través de medidas que impulsó OCE de vuelco por no cumplir las condiciones. Después, bueno, el consorcio terminó rescindiéndole el permiso de uso. Bueno, yo creo que toda esa presión que se ha hecho en conjunto, también la actuación en su momento de la defensora del pueblo, Beatriz Arza, que trabajó mucho, inclusive hizo una denuncia penal y ayudó mucho a poner el problema en cabeza de quien estaba, porque había un confundimiento siempre de que parecía que el problema era de OSE, que tomaba al final de los líquidos cloacales, porque en última instancia era el que lo volcaba, era el que lo volcaba al mar. Con toda esta gestión que hicimos y que, como te decía, Beatriz ayudó mucho con su trabajo, se logró establecer la responsabilidad del generador, que es el que está produciendo el perjuicio, ¿no es cierto? Uh-huh. Después lo demás, es un sistema donde terminamos recibiéndolo, evidentemente hay que hacer las medidas mitigatorias para tratar de tratarlo, y yo creo que todo eso formando una serie de acciones que se fueron concatenando y que ha llevado a los empresarios a que vean claramente que no tienen otro camino que realizar la inversión para poder adecuar sus instalaciones. Aunque sea de un modo aproximado, ¿para cuándo más o menos estaremos en presencia de ya la planta funcionando? Lo que han manifestado ahí era una intención de avanzar muy rápidamente. La parte que es de tratamiento de los líquidos es una parte que está muy estudiada, que tiene tecnologías muy claras, y es un proyecto que está muy avanzado. Tienen que trabajar más profundamente en lo que viene a ser con las emanaciones gaseosas, porque ustedes saben que los olores es un tema de percepción, con lo cual no es tan claro como cuando uno toma un líquido cloacal y le mide qué porcentaje de grasa o de otra sustancia tiene en el vuelto y vemos si está cumpliendo. Pero la idea era avanzar rápidamente con la primera etapa, que también va a ayudar a que desaparezcan los olores, porque cuando tiran grasa caliente en las cañerías, el olor sale por las distintas bocas de acceso o por distintos puntos cuando el vuelco no cumple, o sea, eso va a mitigar, y a su vez terminar, mientras iban haciendo la primera etapa, poder avanzar con el proyecto definitivo del tema de los olores, que requiere algunos estudios más profundos y algunas modelizaciones para poder llegar al proyecto definitivo. Así que esperemos que sea pronto. Esperemos que así sea. Del Olio, le agradecemos muchísimo el contacto, que tenga un buen día.